Sexofonía cada sábado a las 11 de la noche con Anaís en Contrabanda FM 91.4 con invitados excepcionales. Hoy, lo habéis escuchado ya, se llama Álvaro. Álvaro, compañero de Radio Bronca, que nos hace el honor de venir a, pues, a difundir unas herramientas propias, suyas, de vida íntima, y que compartimos hace 2 meses ya, ¿no?, en Calmas Deu. Efectivamente, en esa maravillosa jornada de Contrabanda y Bronca, sí señora. El 9 de junio o algo así, el 8 de junio, creo, ¿no? No lo recuerdo bien, pero sí, por ahí. Y ahí, pues me contaste una cosa que me pareció tan potente, que me pareció que había temazo para un sexofonía al menos. Como mínimo. Entonces, bueno, estáis en Contrabanda FM 91.4, sabéis que es un programa que se retransmite los miércoles a las 3 y que lo podéis también bajar en podcast en el blog sexofonia.contrabanda.org y escribir también al programa sexofonia@yahoo.es. Empieza una hora de delirios sexofónicos con Álvaro. Tenías unas músicas que has traído, ¿no? Que son de mujer, como te previ. Sí, señora, algunas cosas hay. Están ahí en el ordenador. Ahora mismo estaba sonando un grupo de una chica, se llama Sorkun, que canta en euskera, una chica del País Vasco que era miembro de un grupo que se llamaba Akashba, allí ha estado con Fermín Muguruza de gira mucho tiempo, y es un disco antiguo de 2005, creo, este es, que suena, ¿sí? Que bueno, a mí la verdad me impactó bastante, me gustó muchísimo, tiene una voz muy peculiar y aparte en el escenario es un torbellino. Ahora ha cambiado, ahora últimamente tiene otro tipo de música, más tema cantautor, en euskera también. Ah, sí. Y bueno, ¿este es euskera? Una de las cosas. No se oye, claro. Sí, señora, es euskera. ¿Y cómo la conociste? ¿Cómo la cruzaste? La verdad que el hecho de ir con gente vasca que le gusta, claro, ¿no? Fue por ahí, pero fue también un poco más investigación. De repente me gustó una canción en la que ella salía, de Fermín Muguruza, y investigué y de repente me encontré con esta chica que tenía 2 discos y aluciné, porque a cada cual en su estilo son muy buenos, desde mi punto de vista. Esto se llama Non Zaude. Non Zaude. Entonces, ¿qué quiere decir Non Zaude? Pues no tengo ni idea, porque soy de Salamanca y allí de momento el euskera no es segunda lengua oficial. Muy bien. ¿Biok? Björk, ¿será? No. ¿Gaur es da? No. ¿Eso qué? No, es? No, no. Suena súper bretón, suena de la Bretagne francesa. Esos también son vascos, la verdad. No, ah, es que, ¿sí? Tenga, no es que tenga toda música vasca, pero sí había traído alguna cosilla más interesante. Hay un grupo que a mí me gusta muchísimo, que está al final de todo, se llama Zinc con Z. Ya, sí. Y este grupo tocó hace muy poquito. Aquí en... Luego, si quieres, lo ponemos. Tocó hace poco en un festival de mujeres que se llamaba Fensurol, que fue en San Andreu hace un par de meses. Y bueno, la verdad que son un grupo de este Zinc que llevan muchísimo tiempo. Son 2 chicas y 2 chicos. Llevan desde el 94 o así sonando juntos. Y aparte son una gente increíble. Nosotros hicimos una entrevista para el programa dentro de un coche. Cuéntanos cuál es tu programa también. Sí, apagar los móviles. Sí, casi que sí. No sé, no diré en antena quién era, pero tenía un nombre de droga. Pues casi. Zinc, ¿qué prefieres? ¿Divagando o el mundo pop? Divagando. Divagando, vale. Sí. ¿Cuál? ¿Fuego bajo la piel? Por supuesto. ¿El hombre elefante? Fuego bajo la piel me parece, ¿sí?, excelente. A ver. Vamos con ello. Bueno, retomamos la antena con el gran Álvaro de Radio Bronca. ¿Cuál es tu programa en Bronca? ¿Qué día es? ¿Qué haces? ¿Desde pues, cuánto tiempo? Mira, actualmente mi programa se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza y estamos los jueves desde las 8 hasta las 9 y media o 10, depende de cómo sea el tema. Y llevamos así desde aproximadamente, pues, casi un añito. Es que realmente es una fusión de dos programas. Empezamos siendo Cinco Puntos en la Cabeza por un lado y La Invasión de los Bárbaros en otro. Ajá. Que La Invasión de los Bárbaros fue mi primer programa en Radio Bronca, pero luego me ¿cuándo? Fui. ¿Hace tiempo? Uf, hace ya años, ya en el 2006. Ya. Me fui, volví. Y bueno, pues hay mucha afinidad porque somos amigos los que quedaron allí, pero bueno, hice otro programa con otra gente, con otros compañeros, y al final decidimos todos fusionarnos porque estábamos con muchas bajas en ambos programas. ¿Y qué hacíais? O sea, ¿qué hacéis ahora? ¿De qué va el programa? Pues nuestro programa en principio era un programa de debate, se le define como programa de debate subnormal y música raruna para idiotas como tú. Ese es el... No me siento muy identificada, no sé por qué. Este era el lema. Y bueno, es un programa de debate, de mucha subnormalidad, también mucha crítica y música un poco rara. Tenemos un compañero que se encarga sobre todo de ello, que organiza conciertos. Es música muy claro, post-hardcore, muy mucho contratiempo, muy cercana a veces al jazz. Es bueno. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos grupos franceses, de hecho. ¿Cómo cuáles? For Damage, está también Pneu, no sé, son grupos que no, nada conocidos, yo no conozco ninguno, los conozco pues porque los trae él. A mí tampoco, pero... Y muchas veces los vemos en directo, de hecho hemos grabado en directo a esos grupos, los hemos puesto y todo en el programa y algunos son horribles y deleznables, pero otros están muy, muy bien. Vale, un poco inaudibles, quieres decir, o por lo no menos inaudibles, no bailables, por lo menos. Siempre tenemos la, bueno, el pique entre mi compañero Ock y yo, que... ¿Es Ock como la lengua doc? Igual, pero con H. Ah, claro. Como Hickok. Igual, sí, casi. Y siempre tenemos ese pique ahí de, a ver, ¿qué mierda traes hoy? A ver, esto. Y luego después lo oyes y dices, oye, está bien esto. Sí. Y dices, madre mía, no había quedado por dónde cogerlo. Y bueno, escuchadnos todos. 104.5 de la FM Radio Bronca. Muy bien, claro. Y tenéis también una de 0 a las 12, ¿no? Al 96.6. Efectivamente. Que está muy bien, el resto del tiempo es Radio Pica, ¿no? Lo que entendí. Eso es, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde estamos también con los programas no en directo, grabados y luego en internet también, radiobronca.info. Muy bien, pues... Toma publicidad ahí, a tope. Un poco de 5.6.7.8, Bomb the Twist. ¡Oh, gran grupo! Este grupo, luego hablaremos de dónde viene este grupo. Yeah, the good I have. Come on, baby. excelente, me ha encantado. Sí, bueno, este grupo, como hablábamos aquí off the mic, bajo micros, no sé cómo se dice, pero vaya, fuera de antena, ahí está, la palabra, fuera de antena. Este grupo sale en la película Kill Bill, en la escena que va Uma Thurman a cargarse a Lucy Liu y mata a los 88, creo que tiene ahí, para matar o así, porque tienen un número concreto además. Sí. Y pues están ahí en una fiesta, según entra Uma Thurman, y está este grupo, que se llama The 5, 6, 7, 8, y bueno, a mí me encantó, me gustó mucho, bueno, por dos cosas. La primera es que comparto con Tarantino ese fetichismo, ¿no?, de visual que tiene con los pies de las mujeres. Ah, sí. Pues me lo perdí. La verdad es que no vi Kill Bill, pero en otras pelis hay también... En todas de Tarantino, todas. Sí, es increíble. En todas aparece algún pie por ahí. Yo no me había fijado nunca porque me di cuenta que salían las chicas descalzas y de vez en cuando enfocaba. Sí, sí. Y con Uma Thurman hay a veces que sale también descalza, el principio cuando se está... Mueve los pies, mueve. Sí, sí. De hecho, hace poco en Malditos Bastardos también hay una imagen de cuando uno del gran nazi mata a una espía y también le está como... Le pone un zapato en el pie. Y siempre hay algunos planos que deja caer Tarantino. Y bueno, me fijé un poco ahí. Y aparte me gustó porque eran aunque ahí tocan una canción muy suavecita de voz, no tan gritona como esta, sí que tenían un sonido muy salvaje y las veías muy entregadas y guau, eso, cuando alguien se entrega con la música y bueno, pues empecé a escuchar y pillé este disco. Hombre, por internet. Hombre, te lo pillo, ¿eh? Es que es buenísimo. Cógelo, está muy muy muy bien. Además, llevan por lo visto muchísimo tiempo tocando y se nota. ¿Sí? Tocan muy bien estas chicas. Pues luego nos pasaremos Wuhu. Claro que parece buenísima. Sí, sí. Solo el título. Esa es la letra, además. Sí, claro, sí, sí. Y pero ¿qué más aficiones compartes con Tarantino? Porque dijiste una, pero... Uf, no sé si comparto alguna más. Esa, la verdad, que la comparto desde pequeño. El otro día hablaba de ello, de dónde me venía a mí esta afición por los pies de las mujeres. Siempre, y nunca he sabido, porque muchas veces, ¿no?, ves por ahí algún vídeo, que yo soy un gran consumidor de porno, de todo tipo de porno. O sea, gay, lesbiano, todo. Sí. Y... ¿Qué más? ¿SM? Bueno, a mí... del SM tampoco me acaba de gustar del todo, depende. Bueno, es como todo el porno. Hay porno que es una mierda y no vale para nada. Y otro que, pues, oye, le coges el puntillo también. Y el SM ahí tiene sus cosas. Ahí también hubo un camino también hacia él, vaya. La verdad. De hecho, además, con una actriz francesa, Melissa Lauren. Una actriz porno francesa, esa actriz en algunas de sus actuaciones me abrió un camino que jamás... Diga, ¿qué camino? El camino, pues, del placer y el dolor. A la vez. A la vez. Sí, y bueno, a partir de raíz de ahí, poco a poco he ido investigando, pero no es un mundo en el que me haya metido demasiado del todo. Entonces, ¿cuál sería la parte que más te mola en el porno? O sea, hay una en específico, una acción... Bueno, sobre todo, desde un punto de vista visual, cualquier momento que esté follando, sobre todo yo los pies lo equiparo sobre todo a las chicas, más que a los chicos, pero también cuando está una escena que está follando alguien con alguien y se ven los pies así, pues por ejemplo si está una chica encima de un chico o incluso debajo, pero se ven, eso siempre es algo que me llama la atención y es lo que más veo y es lo que más me fijo. Es algo, no sé, es un algo visual, me viene, no sé, yo cuando he hablado con amigas digo, oye, amigos, ¿de dónde me viene esto? Y siempre me acuerdo de cuando tenía 13 años, que en el colegio un día una chica llegó con unos pantaloncitos muy cortos, y yo, claro, estás empezando a descubrir un mundo nuevo y con unas zapatillas también muy muy muy finas y dejaban ver los tobillos, y yo no sé por qué, era una chica que me gustaba mucho y me fijé en sus tobillos, tenía unos tobillos muy bonitos, me parecían muy bonitos y no paraba de mirarle los tobillos, no le miraba ni el culo ni nada, no, o sea, miraba los tobillos y de ahí fui bajando hasta llegar a los pies. ¿Los tenía pintados? No, ¿no? En su momento no, pero es algo que me encanta. Natural, te gustan. Sí. No, me encanta que estén pintados. Ah. Bueno, realmente si los pies son bonitos, me dan igual. A veces, aunque no lo sean también. ¿Y qué es un pie bonito para ti? ¿Con personalidad? Uf. ¿Con ángulos? ¿Con o huesos que se ven? ¿Con las venas que resaltan? Normalmente, a mí, los que mucha gente dice, ah, qué pies más bonitos son, suelen ser pies pequeñitos, pero a mí los que me gustan son los pies grandes. No sé por qué, un pie grande, el puente, me fijo mucho en si son alargados. Ajá. ¿Y eso, con el dedo egipcio? ¿Sabes? ¿El más largo que el primero? ¿Sabes? No es importante. Sí me gusta la caída, como la caída de la mano, que vaya como en curva, es decir, el dedo. Sí. Como has dicho, egipcio, el dedo más... ¿Cómo se llama? ¿Egipto se dice? En francés se dice Egipto. Aquí quizás romano, porque también se usa, porque la época romana de las esculturas, sí, copiaban a los egiptos, entonces habían copiado este dedo, que era un señal de potencia, pero bueno. A mí realmente sí me gusta que el gordo sea el más grande. Pero realmente me da igual, porque cuando ves unos pies bonitos o con una sandalia bonita... La cosa. Ah, la sandalia cambia. También, tienes afición también a los zapatos. Sí. Sí, hombre, sí, sí. Ahí hay un mundo, ¿eh? Un mundo increíble. Hace poco hasta me he empezado a aficionar a zapatos cerrados, incluso, que nunca jamás en mi vida. Obvio. Sí, sí. Es contrario a todo príncipe de alguien que le gusta los pies. Sí, pero he visto algunos por ahí que he dicho, oh, esto puede prometer. ¿Cuándo te ha pasado de follar con los zapatos puestos? ¿Con ella y sus zapatos o no sé? Nunca me ha pasado. ¿Nunca? No, siempre se los he quitado, siempre. Pero quizás sería algo para probar, ¿no? Sí. Para excitarte mientras folláis, pues que haya un poco de mirada a la vez. Claro. ¿O no miras mientras follas? Siempre, miro siempre, siempre, siempre, no lo puedo evitar. No. Aunque cuando, igual cuando te vas, ya te abandonas, gozas, gritas, no sé cómo follas, pero... Sí, yo soy o grito o soy muy silencioso. Antes, cuando empezaba a follar, era súper silencioso, era muy silencioso. No sé por qué, esto que te corres como para adentro, además, ya, que pones fuerte. Una cara de pasión, sí, de qué sé yo, pero no emites ni un sonido. Pero luego me fui soltando, y también está muy bien lo de gritar, oye, y que te oigan. Además, eso es maravilloso. Sí, este temblor que transmites por la voz. Pero cuando en este momento te abandonas, ¿te recuerdas y miras a la vez? Sí, porque ¿sí? Hay algo que no sé si te lo, de hecho, no sé si te lo comenté en aquella jornada, que me atrae muchísimo, que es algo en lo que estoy empezando a ver si puedo por fin desarrollar mi primer corto de porno. Ah, muy buena idea. Y sería más post-porno, supongo, que sí, porno estúpido. Sí. Bueno, es que cuando empecé a intentar hacer algo, tuvimos varios debates con compañeras y al final lo denominamos porno feminista, aunque cada uno tenía un nombre diferente para denominarlo, pero todos llegábamos a las mismas conclusiones. Y yo me siento muy cómodo diciendo porno feminista, la verdad que sí. Y bueno, pues cuando sería? Me decías tú el tema de mirar, hay algo que me fascina, que es la cara de la otra persona 2 minutos antes de que se vaya a correr. En esos 2 minutos, hasta que se corre, y cuando se corre es lo más crispado. Sí, es sí, lo sí, más, es... quizás, bueno, tenso, feo, quizás. Hay algo de, ¿no? De un temblor que te sobrepasa, que no, sí, no puedes contener y que... Y ahí sí que seguro tienes una cara que no quieres ver en ninguna foto. ¡Buah! ¡Qué va, qué va! Ah. Yo mi idea con el corto, además, es... Porque me pasa mucho que voy por la calle y me imagino cómo será la cara de una persona que veo, voy ahí en el metro, sí, en esos 2 minutos que está follando. ¿Cómo será? Y me la imagino. Y me imagino si gritará, si no gritará, qué hará con cualquier tipo de persona. Entonces, el corto va orientado a hacer sexo en directo y de verdad con personas de confianza, no como en el porno, no que parece que están follando, pero como el que va a comprar pan, vaya, no. Y con cuerpo de bimbo. Por supuesto, fan, por supuesto, con cuerpo de madre mía, de PVC casi, aquello, porque hay plástico por todos los lados. Sí. Y Y vaya, pues lo que sí que intentaba hacer, o la idea que tengo, que hay que modelarla, por supuesto, es pues son intercalar escenas de la vida normal de alguien y que de repente, ¡pla!, insertar la cara de una persona que está pues follando 2 minutos antes, ¿no? Poco a poco vas metiendo cortes de esa persona y claro, solo se le ve la cara, aunque se haya grabado todo con sexo real, con una persona de confianza, con alguien no profesional, porque esto no busca tampoco obtener dinero, y no se sepa si está follando con una mujer, ya, si está follando con un hombre. Fundamental. No se sepa nada, porque tú puedes estar con las manos puestas, un hombre puede estar con las manos puestas y puede parecer que está follando con una chica que está debajo o que le están metiendo un consolador por el culo. Perfectamente. Claro, no entiendo que no haya más gente que juega con esta ambigüedad, como la cara es súper expresiva, en vez de jugar con el socio, el partner con quien está follando, pues concentrarse sobre uno y dejar la ambigüedad abierta, que cada uno pone su personaje, ¿no? Como cuando lees un libro y te inventas cómo es el personaje, qué cara tendría y tal. Pues, ¿por qué no dan más parte a la creatividad del espectador? Una pena, me parece. La verdad que sí, la verdad que sí. Hay un vacío que puedes ya cumplir con muchos cortos, más que uno, creo. La verdad que sí, hombre, es que ahora mismo como el porno solo es mamada, follada, enculada, corrida en la cara, pues es muy fácil poder salirse de ello. Es increíble, el rollo es súper estandarizado. De verdad que te hace correr igual. Sí, sí, sí. No impide, ¿no?, que te excite. Pero ¿hasta cuándo, no? Es efectivamente. Que es horrible. Es el cajón que va saliendo. Bueno, aquí dos mujeres, aquí una de 18, aquí una de 60. Es como... Realmente es horrible. Bueno, el propio Nacho Vidal lo definió muy bien sin quererlo. Cuando él hablaba de la industria del porno y del negocio, él decía, mi gente a la que yo me dirijo es el típico... La típica persona que trabaja 8 horas o 10 en la oficina, no sé qué, y coge, se pone mi vídeo, se la pela y en 5 minutos ya está. Exacto. Y eso es, y él lo dijo como súper natural, ¿no? Como queriendo decir, como qué sincero soy. Bueno, y efectivamente lo era, ¿no? Pero da cuenta de lo miserable que es la vida de esa persona y lo miserable que hacen. O sea, ¿a qué gente tan miserable en el sentido, no malo de malas personas, sino en el sentido de tu propia miseria cotidiana, ¿no? Tu propia vida. Esto es a lo que aspiras, ¿no? A trabajar y hacerte una paja en 2 minutos y acabar y tener 1000 traumas en tu cuerpo y en tu cabeza. ¿Por qué 1000 traumas? Tampoco hay que ser moral sobre el tema de hacerse una paja que dura 2 minutos. En absoluto. En absoluto. El problema es si solo te haces una paja que dura 2 minutos. Ya, siempre. Pero hay gente que también no pueden comunicarse o contactarse con gente que tienen mucha dificultad, ¿no?, a relacionarse. Entonces, para estas personas yo creo que el porno es fundamental. Está muy bien que sea de libre acceso. Me parece mucho mejor que antes, ¿no?, que había que pagar bastante. Y también no sería tan... Claro, hay momentos en cualquier vida donde tienes que... O sea, te centras sobre tú mismo, ¿no? O tú misma. Y es verdad, y aquí hay oyentes que llamaron, que decían pues que a ellas o ellos les parecía como más importante concentrarse sobre su propio placer que estar en un momento de compartir con alguien, entonces ponerse a su ritmo y bueno. Por supuesto, sí, cada uno es libre de sentir el sexo y de vivirlo como quiera. Mi crítica iba referida, y pongo un ejemplo, a mí me gusta mucho el jamón, me encanta el jamón, me gusta muchísimo. Pero no me gusta comer jamón todos los días porque me aburro de comer jamón si lo como todos los días. Claro. Ahí iba. Claro. Ponemos un poco de esta música súper marchosa y luego nos cuentas el inicio de esta historia guapísima. Vale. Empezamos. De acuerdo. Vale. Yeah! Nacho Vidal, ¿tú crees que de su punto de vista él se ve como un payaso que está así dando a ver poco a poco realmente? Aparte de una polla gigante. Uf, no sé si se verá como un payaso, hombre. Seguramente en cuando sale por la tele en cosas que no son porno, fijo, pero no te podría decir. A mí, es que a mí me da muchísimo asco, sinceramente. Pero si te encanta el porno. Sí, pero él en sí, no, yo no veo vídeos de Nacho Vidal nunca. ¿Ah, no? Porque no, es esa cara, es esa cara refleja su cuerpo, parece como de plástico, es y luego encima a veces el trato que da no me gusta nada. No me gusta nada. Un documental que vi, salía y estaba con una chica extranjera, ¿no?, que no le entendía en castellano. Yeah. Y bueno, a mí me pareció ofensivo, inclusive, porque él le decía en plan, yo lo que hago con las actrices con las que ruedo es que le digo que vean a mí como al novio de el amor de su vida, ¿no? Y como que se entreguen como si yo fuera el amor de su vida, igual que yo me entrego como si ellas fueran el amor de mi vida, ¿no? Una cosa así. Ajá. Pero después empezó, según está ahí, mira esta, fíjate, qué tetas, ¿ves? No se entera, verá que no te enteras de nada, ¿eh? Es que te la voy a meter por el culo, algo así, le dijo, una cosa así, ¿no? Y la chica, pues claro, no hablaba castellano y no lo entendía nada. Y el tipo se quiso hacer ahí como el graciosete. Y claro, es que cuando alguien no me entra y no puedo con él. Es que no puedo. Es que le veo la cara, inclusive le veo la cara follando y me da náuseas. Aparte es que él decía que se dedicó al porno porque él, que es de Mataró, se había follado a medio Mataró, que a mí no me importa que lo haya hecho, la verdad, pero lo hacía en un plan como soy el puto amo, soy el rey, todos los hombres querrían ser como yo y las mujeres todas follarme, ¿no? Una cosa así. Y es un súper poco egocéntrico. Sí, muy narcisista. Sí, muy ego, ¿no? Y la verdad que No puedo. ¿Verdad? Es que no me pongo ni cachondo, fíjate lo que te digo cuando veo algo de Nacho Vidal, porque como sientes un poco de repelús hacia alguien, es como, no sé, tu jefe follando, qué asco, por Dios, si le tienes un asco de la hostia a tu jefe, no puedes ni verlo, le ves follando, hombre, a lo mejor te puede gustar, nunca lo había pensado, la verdad. Pero yo, hombre, con Nacho Vidal no puedo. Ahí sí que hay pornos que tratan de esto, ¿no? De la, sí. Del jefe que se folla a la secretaria. Pero de Nacho Vidal me parece que la anécdota que das me recuerda a la de Gainsbourg. ¿Te suena Serge Gainsbourg? Es un cantante francés de los 60, 70, 80. Sí. Murió en los 90. Y bueno, La Javanaise, Comic Strip, bueno, hay muchísimas canciones super, con Brigitte Bardot y su ejería, sí, que fue su mujer, es Jane Birkin. Entonces, pues, bueno, era súper provocador. Y en la tele, un día hace venir a Whitney Houston, y que era una diva a la época, era los pleno 80. Y de manera muy así, pero siempre llegaba súper borracho en el escenario de la tele y era conocido por eso. Había quemado un día un 500 francos, así en directo. Sí. Y entonces Whitney Houston le dice, I wanna fuck you, así. Pero en francés primero. Entonces ella decía, ¿de qué estás hablando? Pero ella, como 2 metros más alta que él, era ridículo. No solo por la situación, sí, pero también porque era vago. Estaba mal, con una barba de 5 días. Sí. Es feo. O sea, tenía una cara de feo. Que jugaba con él, ¿no? Se llamaba. Él decía que la fealdad era más potente que la belleza por en eso que duraba, ¿no? O sea, sí, salía, saltaba unas cosas así en la antena para recompensar su malestar. Y con Whitney Houston, que era una super chic, pero buena, ¿sabes? La típica americana, buena onda, sí, un poco tipo inocente, naída, sí, pero buena y super guapa, y lo dominaba y decía, pero ¿quién es este huevo? ¿No? Es como, y recuerdo que para los franceses era como un poco ser disminuidos, bueno, una guapísima cantante negra y el tipo ridículo, ¿sabes? Sí. I wanna fuck you. Al final le dijo, ¿sabes? En inglés para que se captara, se ¿no? Porque Hombre, me suena un poco de esta tontería de Nacho Vidal. Lo de Nacho Vidal, no sé por qué se vincula tanto como el arte contemporáneo, porque está muy metido, ¿sabes? En exposiciones que, sí, por ejemplo, en la Joan Prats, cosas raras. O sea. Sí, bueno, él se busca también abrir su camino y tiene sus contactos, es muy amigo de artistas y le gusta ese mundo, claro. Carlas con Ghost, por ejemplo, y bueno, Jordi Costa, que escribió El sexo que habla, ¿sabes? Sobre el porno y los actores porno y toda la industria, sale mucho de Nacho Vidal. Pues no sé, a mí me aburrió bastante este libro, por eso nunca lo leí aquí, porque me parece un poco vacuo. Bueno, interesante en sí, pero son testimonios. Pero es verdad que no tiene mucho que decir. Sí. Hombre, cualquiera. Es que yo siempre lo digo, para si quieres saber de verdad ver lo que es el porno y realmente aburrirte con lo que es el porno, independientemente de que, como a veces dice Beatriz Preciado, que es gran consumidora de porno y lo manifiesta de todo tipo, aunque sea aburrido a veces, ¿no? Porque bueno, también te gusta verlo. Pues yo recomiendo que vean documentales. Cuando ves un documental realmente te das cuenta de lo aburrido que es. Yo recuerdo el Festival de Cine Erótico de Barcelona, hicieron un documental, porque todos los años que lo hacían un casting de chicos y chicas. Evidentemente van un montón de chicos y van muy pocas chicas. Ah, del pueblo. O sea, gente normal, calle. Gente de la calle, ¿no? Que le fue una Vivian Noray, creo que era una de las que es una actriz porno, y es como una directora y también, bueno, un poco, tiene cierto renombre dentro de la industria del porno. Y pues se ponían con ella y claro, de repente me acuerdo de una de las pruebas que tenían que pasar, que era, sacaban a dos chicas, que eran las dos únicas que se habían presentado, que tenían que tocarse, ¿no? Delante de los chicos y bueno, los chicos tenían 5 minutos, creo, para empalmarse. Sí, ahí está. Y claro, lo rodaron eso, y esto era allí en el hospitalet, en la Farga. Y claro, tú los veías, pero es que en sí donde estaban era un sitio cutrísimo, era horrible, o sea, era como un almacén perdido de una fábrica, casi entre cartones, realmente, y tú lo veías y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? Y solo viendo esto dices, madre mía, qué triste, yo lo pensaría, es que si me encontrara ahí decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi sitio. Si quiero hacer porno, ya lo haré yo mismo, con mi gente o con gente que conozca o no conozca. Pero aquí, o sea, es horrible. Desde mi punto de vista. Claro. El entorno es muy importante, ¿no? Por supuesto. Que no tiene por qué, te puede gustar, ¿no? Según a mí de vez en cuando un polvo en polvo me encanta. Sí. O sea, en el medio de unas cosas, por ejemplo, las escaleras, yo soy bastante aficionada y muchas veces son muy sucias. Hay algo que está bien también, esto, una nave así de Poblenou, por ahí. Pero es verdad que si estás en un estudio de cine, se ve que no tienen el dinero, o por lo menos no los ponen, y que todo es de cartón, pero hay mucha gente que es tan babosa. Bueno, hay algo que es morboso en eso. Sí. La verdad es que diciéndolo me parece más morboso que cuando me lo plantaste primero, pero. Sí, es que era tan frío, tan sumamente frío, porque veías. El tema es la frialdad. Claro, veías que actuaban, no los veías disfrutar. Yeah. Claro. Pero es el problema del porno en general. Sí. Por eso aficiona tanto el porno amateur. Sí, es verdad. Pero es amateur, de verdad, porque Erika Luz, que había entrevistado, me decía que en realidad son falsos amateurs. Cuando ves las luces, tampoco es tan mal hecho. Sí, evidentemente, claro, porque el porno amateur muchas veces, pues sí, son personas que se graban en su casa o en un sitio, se graban. Y pues claro, medios técnicos a lo mejor no tienen, y muchas veces te venden el porno amateur cuando realmente no lo es. Es simplemente gente desconocida, no pertenecen al star system de actrices y actores porno. Mola. Y claro, eso es verdad, eso claro que es mola. Es que mola mucho más, te parece que es tu vecina. Ahí está, el que te vende el pan. Es que es claro, maravilloso. Hombre, la panadera, eso es un clásico. Sí, tú dirás. Después de la peluquera. Yo siempre, los proyectos que he intentado hacer, siempre he intentado hacerlos con colegas, porque trato también muchas veces, yo siempre digo, vamos a ver, si tú estás follando con alguien y te están grabando de más, ¿qué mejor que no sea alguien de tu confianza con quien hablas? O sea, sería romper un tabú tan grande, ¿no? El hecho de poder follar y tener a amigos tuyos al lado y que no pasara nada, ¿no? Sería. Y aparte, en sí el morbo de ver follar a tus amigos, que es mucho. Mucho. Difícil. Es muy complicado. Volver a la amistad complicado. Después, pero bueno, sí, si sí. Lo logras, bien. Bueno, todo sería cuestión de debatirlo antes, de hablarlo, de saber lo que. Te puedes hablar tanto hacer. Quieras, el cuerpo después te dice otra cosa. Sí, pero tú controlas también tu cuerpo. Ah, sí, oh, mira. Cuéntanos. Yo no lo controlo mucho. Bueno, yo a veces, muchas veces lo pienso, ¿no? Es como cuando. Como cuando tienes una ruptura, ¿no? Dices, estás en una situación, una ruptura sentimental con tu pareja. Estás en una situación fatal muchas veces, ¿no? Te dejas ir, te deprimes, no tienes ganas de nada. Bueno, ¿y por qué no coges de ello lo bueno? Y dejas lo malo y ya está, y se acabó, y no pasa nada, y sigues y buscas las oportunidades que te da la vida. Es un poco así, es ese control, me refiero, ¿no? Hombre, no sé. Es diferente, es un ejemplo, pero. Sí, sí. Pero seguro hay una cosa que todavía te falta y extrañas de tu última pareja, estoy segura. Por supuesto, o eso sea, siempre. Una cosa física te hablo. Claro. Además de muchas. Entrañables abrazos. Pero te hablo de algo mucho más de la piel, el gusto de la piel, el olor. El olor, sí. El oírla en tu oreja, así muy cercano. Estas cosas que son impalpables, que no hay dos personas que te lo pueden hacer igual. Eso es así, pero. La dulzura de una caricia a un sitio bien determinado que es tuyo y vuestro, ¿sabes? Cosas así como. Bueno, pues tendrás que empezar a conocer a alguien en ese momento. Hay que tomarlo por el otro lado. Bueno, pues ahora puedo conocer a alguien más que me pueda acariciar ahí. A lo mejor puede llegar. ¿O no? O a otro sitio, más bien. Claro. Porque sí, hay que cambiar también de geografías sexuales. A ver, entonces, cuéntanos un poco este día. ¿O quieres un poco del Jucifer Black Powder? Para uy, sí, esos son duros. Jucifer, un grupo formado por un chico y una chica de Estados Unidos que vinieron hace poquito a Barcelona, a Torelló. Guitarra y batería. Bastante arte. ¿Cómo? Bueno, este es un homenaje, esta canción de Jucifer, a una gran amiga mía, Esther, mi novia hardcore, que es, nos autodenominamos novios hardcore porque vamos juntos a los conciertos de hardcore. Para allá va. Qué bueno, Jucifer. Entonces, pues, volviendo a los... ¿qué, cuántos años tenías ese día? Ah, los 13 añitos, aquella chica. Rosa, me acuerdo hasta del nombre, Rosa. No, ya del apellido no, pero del nombre sí. Pues, ¿qué pasó exactamente y en qué manera fue tu primera vez? Mi primera vez. Mi primera vez, ¿te refieres a mi primera, la primera vez que follé, la primera vez que me masturbé? Creo que tu primera paja era el tema de nuestras conversaciones. Efectivamente, mi primera paja, Jesús. Que no sé si llamar la paja la primera, porque es tan inmenso el mundo que descubres. Fue algo increíble, increíble, yo me acuerdo como si fuera ayer. Y esto sí que lo he hablado con alguna gente que sí que se acuerdan de ello, porque fue te abre un mundo realmente... Que alucinas. Yo fue con 16 años, fíjate, tarde, para cualquiera, creo yo, tardísimo. Ah, ¿no era 13 años entonces? No, eso fue la primera vez que me empecé a interesar por los pies de las chicas. Vale. Pero la primera vez que me masturbé, yo no sabía nada, nunca jamás había hablado con nadie de ello. Siempre lo he pensado y no sé cómo no llegaba. Yo había oído hablar, pero no me había planteado de lo que era siquiera. No lo había planteado. Y un día con la chacha que trabajaba en casa de mis padres y que aún trabaja, que le gustaba mucho ver películas porno. Le encantaba Rocco, Siegfried, y de hecho, esto, claro, hablo del año 96. Sí, claro. Y pues nada, un día me dijo que me iba a traer, como yo con ella hablaba de todo, de sexo, de mil cosas, y un día me dijo que me iba a traer una película porno, y me la trajo. Y me fui a la habitación de mis padres, que tenían un vídeo, una tele pequeñita, y estaba por allí limpiando, y yo fui para allá. Digo, voy a verla un poco. Estaba solito, no estaba contigo. No estaba conmigo al lado. Dándote no. la mano. No, esto fue en otro momento. Luego lo puedo contar. Y nada, pues de repente, no sé por qué, empecé a acariciarme el pantalón, así, poco a poco, no sé, empecé a notar ahí algo, ¿no? Un bulto que me había pasado otras veces, había tenido sueños húmedos, sí, pero nunca había sabido. Bueno, mi madre me echaba unas broncas cuando me corría, yo no sabía ni qué pasaba. Guarro, me decía, pues podías ir al baño, y yo no sabía ni de qué se refería. Digo, si yo no he hecho nada, yo estaba en la cama durmiendo. Y nada, pues me empecé de repente a acariciar y no sé, me metí la mano por dentro, abrí un poco el pantalón y digo, uy, esto qué guay, ¿no? Pues, es que qué sensación, ¿cómo es? Y sin saberlo, pues sin saber nada, porque no sabía nada, empecé pues a bajar la piel, ¿no? Y a subir, y a bajar, y a subir, y de repente, ¿qué pasa? Oye, Dios, ¿qué es esto? Y qué bien. Ay, madre mía, uy, me tuve que levantar corriendo al baño de mis padres, y siempre lo recordaré como cuando me corrí fue aquello. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, hay ríos ahí, yo veía como salía algo que jamás había visto salir y no tenía ni idea de lo que era. Y fue increíble, fue algo que... Se lo fui a contar a ella y a la chacha, y te conté y todo lo que había pasado. Y nada, luego cuando se fue, pues lo volví a hacer, a ver qué era esto. Y bueno, ha estado muy bien. ¿Todo esto en el salón de tus padres? En la habitación de mis padres. Hombre, entonces hubo unas manchas por ahí, ¿no? No, porque me levanté corriendo, pero las manchas cayeron ya en el baño, por allí, por todos los lados, y lo tuve que limpiar, claro. Pero o sea, ¿sabías que algo iba a salir? Eso es interesante. Sí, de repente, claro, noté que algo iba a salir y me levanté corriendo porque estaba al lado del baño, en la cama de mis padres, pero al lado de su baño. Y fui corriendo porque no sabía qué pasaba. Realmente no lo sabía. Fui como, algo sale, algo hay por aquí. Y lo recuerdo. Recuerdo la sensación en sí, fue increíble. Fue algo. He tenido orgasmos yo solo de la hostia, pero nunca como aquel. Pero también es por el, claro, lo desconocido. Siempre nos atrae a todos. Y es que no sabías de dónde venía tampoco. No, jamás había hablado con nadie. Con nadie, nunca. Nunca, no sabía esto de dónde venía. Yo se lo conté a mi mejor amigo y todo lo que era, claro, y él me explicó, pues claro, yo también lo he hecho, esto tal, desde hace muchos años que lo he hecho. Nunca había hablado con él. Esto pasa mucho entre hombres. Lo de no hablar, ¿no? Y más de temas sexuales. Pasa incluso ahora. Yo a veces me sorprendo con amigos míos, con los cuales hablas de según qué tipo de prácticas y te ven como una persona... ¿Qué dices? Maricón, que eso es mariconadas, ¿qué dices? Y claro, tú lo hablas de forma natural y ves realmente que no han llegado a ese grado, ¿no? Sobre todo hablando de el ano de los hombres, ¿no? El culo de los hombres. Y ves como para ellos un tabú gigante. Pero bueno, poco a poco... Y entonces ese día, ¿qué te ha sugerido? ¿Que había que ver una representación porno para llegar a algo? ¿Que sería más como una intercesión de otra mujer, una mujer como la chacha esta, de para llevarte hasta el placer? O sea, ¿cómo lo volviste a practicar? ¿Fue siempre frente a un porno? No, no. ¿O desde ahí? No, luego fue... yo solo, otras veces sí fue con porno, ¿no? Con más imágenes visuales, otras veces fue con libros que tenía mi padre de novela negra, que había partes que no sé por qué, de repente leía un libro y vi ahí, hostia. Chandler, ¿no? Por ejemplo, Chase, sí. Yo recuerdo los Chandler y Chase y mi mamá, que era muy así. Yo no recuerdo, hay un libro que se llamaba La mano armada, no recuerdo de quién era, y la verdad que el libro era bastante jocoso y muy, tenía muchos no sé, era bastante, para ser novela negra, ¿no? De mucha risa, muy ácido, pero tenía unas partes también de depravación de un policía franquista, ¿no? Inspector y tal, y al cual era, fue sodomizado inclusive, y le gustó. Qué sabroso. Sí, sí, aunque luego mató al que le sodomizaba, ¿no? Por este rollo de un policía franquista, de homosexualidad, moral, claro, sí, no podía nadie saberlo, ¿no? Y la verdad que fue como, ya a partir de ahí fue como con muchas cosas. Sí que es verdad que tendí a hacerlo, a masturbarme con algún vídeo, y más cuando se manejaban las cintas VHS de algún amigo que te grababa. No era habitual, no era como ahora, ¿no? Que pones internet y ya está. Antes no era así, ¿no? Y era como una cosa hasta especial, ¿no? Era cuando de repente te pasaban un vídeo porno de que habían grabado, que le habían cogido a sus padres un amigo. ¿Y lo contaste entonces a esta mujer ese día? Por supuesto, yo lo conté, le contaba todo, todo, todo, todo. ¿Y cómo te lo acogió esta noticia? Bueno, ya lo... Bien, la verdad es que yo hablé... Fue con la primera persona que empecé a hablar de sexo. Ella tenía 33 años en su momento, yo tenía, bueno, 32 cuando yo tenía 16, luego 33 cuando tenía 17, y bueno, de hecho, de tanto hablar de todo... Pues al final pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Sí, pues... ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Tararán! Lo que pasó es que, como decía una amiga mía, es que dice, oh, qué suerte has tenido, me decía, has hecho el sueño de todo adolescente, ¿no? Que es practicar sexo con la persona que limpia ahí en su casa. La verdad que fue la hostia. Solo por el hecho en sí de cómo se desarrolló. Siempre ella, en mi casa hacía mucho calor porque mi madre es muy friolera. Entonces siempre estaba la calefacción a tope, mucho calor. Y ella se cambiaba de ropa y se ponía una bata y estaba solo con la bata. Entonces, claro, pues muchas veces yo estaba viendo la tele y se ponía a limpiar la mesa y claro, se ponía enfrente mío, con lo cual yo le vería las tetas, tiene unas tetas grandes ahí, y muy morenas, porque ella es muy morena, y bueno, pues siempre, hostia, yo iba ahí, ¡puf! Me ponía malísimo. Y claro, pues yo con ella siempre hablábamos, jugábamos mucho, que si me tiraba encima de la cama, hacerme cosquillas yo a ella, no sé qué, a veces pues te tocaba sin querer, si no, de repente estabas empalmado y te lo notaba, y jiji, jaja, ¿no? Había mucha confianza y mucha complicidad. Y de repente, pues un día, hablando con ella, estábamos teniendo una conversación muy interesante, además me acuerdo, sobre sexo, sobre lo que le gustaba, lo que no, lo que me gustaba a mí, lo que no, sobre prácticas que había hecho ella. Yo, claro, yo entonces era virgen, realmente. Y nada, pues acompañé hasta la terraza de la cocina, que era donde ella se cambiaba. Una terraza, esta es cerrada, es una galería. Y cogió, y bueno, yo me paré allí en la terraza y dije, bueno, yo, tal como, nada, yo te espero aquí. Y ella me dijo, ¿pero qué te crees? ¿Que me da miedo quitarme la ropa delante tuyo? Y cogió, se quitó la bata y se quedó en ropa interior. Y claro, yo, pues seguimos hablando así, ¿no? Y yo, claro, yo estaba... exaltadísimo, y ya se fue, y yo me fui a masturbar justo después, porque aquello fue como, uff, madre mía, la primera vez de una mujer en ropa interior delante mío. Bueno, no era así realmente, pero sí, ¿no? Porque ¿por qué había no? tenido algún escarceo con alguna chica, pero realmente el hecho de estar en un sitio medianamente privado, que no era la calle, con una persona en ropa interior, pues claro, para mí fue, y encima más mayor que yo, ¿no? Imagínate lo que puede saber del mundo esta mujer. Y nada, la semana siguiente ya volvió yo, ideé mi plan, ¿no? Estaba en casa y con la mala suerte de que estaba mi hermano también. Y digo, hostia, ¿cómo lo hago ahora que está mi hermano aquí? Y entonces cogí y nada, pues la acompañé otra vez cuando se iba a ir hasta la terraza, que iba yo, iba cerrando todas las puertas. Mi hermano estaba jugando al ordenador y cerré todas las puertas, su habitación, la del pasillo al salón, del salón a la entrada, de la cocina, un poco la de la puerta también de la terraza, ¿no? Entonces yo entro y yo dejé que entrara, y yo entré después, y justo cuando estés, ella estaba en ropa interior, ¿no? Entonces la cogí por detrás, así por la cadera, y empecé a besarle el cuello, la espalda, y ella se giró y pues empezamos a besarnos, ¿no? Y nada, pues le quité el sujetador y bueno, para mí también fue la hostia, ¿no? Estar una chica de 27 años, alguien de 33 años, que para ti es como inalcanzable, ¿no? Y era increíble. Y bueno, pues me empezó a masturbar y pues yo lo recuerdo hasta los sabores y los olores de aquello también. Y nada, pues me masturbó a ella. Ella me masturbó a mí. Cuando yo intenté hacerlo, ella me dijo que no. Porque tenía miedo, porque yo era menor de edad. Tenía 17 años. Ella siempre me decía, cuando tengas 18 años, vamos a follar. Lo cual nunca pasó, pero bueno. Ahí nos enrollamos y fue eso. Y yo me corrí y ya no quiso que la tocara más. Y bueno, yo también lo acepté. ¿Pero ella se corrió? No. Pero eras muy activo, me parece, ¿no? Por una primera vez. Bueno, o sea, sí que había tenido algo con alguna chica, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca me había corrido con ninguna chica. Nunca, jamás, nunca. Y fue la primera vez, no sé. Ella también, como me veía como un, yo creo, como un, claro, un chavalín, ¿no? Alguien, pues, de hecho no dejó tampoco que llegara a más, la verdad. Pero el problema fue, sí, además que yo no la tocara, que no pudieran, podríamos haber follado perfectamente. También estaba mi hermano allí, en casa. Y de hecho, cuando salimos de la galería, estaban todas las puertas abiertas. Es decir, mi hermano había ido hasta la cocina y no había entrado en la galería, pero había estado ahí al lado. Y claro, yo me quedé a cuadros y no lo he hablado con mi hermano. ¡Nunca de eso! Hasta hace 3 meses o así. Ah, ¿y? ¿Lo había escuchado? No había escuchado nada de nada. Es que además, claro, era muy complicado porque está ella, la chica que limpia mi casa, tiene 2 hijos y uno de ellos en ese momento era uno de los mejores amigos de mi hermano. Con lo cual era muy complicado decirle que había tenido sexo con la madre de tu mejor amigo. Es un poco... Y años después se lo he podido decir y mi hermano pues puso los ojos como platos y no podía parar de reír, porque es que además esta chica sigue trabajando en casa de mis padres y yo cada vez que voy la veo. Qué fuerte. Sí, la verdad es que es muy fuerte y seguimos teniendo una conversaciones de sexo, de me habla de sus amantes, de sus cosas, siempre. Además es una chica siempre le encanta ir muy ajustada y bueno, claro, siempre que viene pues siempre hay una mirada, siempre hay un algo, ¿no? Y de repente viene, a lo mejor me hace una caricia, a lo mejor estoy allí haciendo algo y ya viene a limpiar y está como limpiando, yo me levanto y cogí y me toca la polla, ¿no? Por ejemplo, así de repente, ¿no? Y es como un juego que hay ahí, ¿no? Voy yo de repente, la acaricio, tal. A veces pasa, a veces no, ¿eh? Es una cosa que no pasa tampoco a diario. Bueno, es un juego y ya me habla de sus amantes y todo, porque claro, está casada, pero tiene amantes y de lo que hace con ellos y de lo que no hace y... Es la verdad que es una persona muy interesante, porque además es increíble, porque es una mujer que viene de un extracto social muy bajo, muy muy bajo, de siempre toda su familia ha tenido muchos problemas económicos y bueno, incluso de a nivel, ¿no? De leer y escribir, ¿no? Tú ves la letra y tiene una letra de niña pequeña, de niña de 8 años, ¿no? Y luego es increíble cómo está tan avanzada a niveles de sexualidad, de respeto, de mantener diferentes relaciones con personas, del deseo, de... ¡Fua! A veces te llevas muchas sorpresas en la vida. Piensas que una persona puede ser de una manera y... No sabes nunca cómo una persona folla. Eso es algo impresionante. Sí, y lo que tiene atrás del follar. O sea, lo que lleva, conlleva por ella, qué imaginario lleva. Eso es fascinante siempre. Siempre es abrir un mundo. Y cuando te encuentras con alguien así, además te engancha un poco, ¿no? Alguien que de repente pues ves que tienes conexión o que tiene un lado sexual un poco oscuro, una cosa, no sé, a mí a veces esas cosas me enganchan, ¿no? El hecho de poder entrar ahí, ¿no? Decir qué imaginario tendrá esta persona, ¿no? Que, no sé, eso también me tortura mucho. En el sentido de querer saber y querer entrar ahí, ¿no? Es un sitio tan privado que el hecho de entrar es como un privilegio, muchas veces. Pero entrar, hay muchas maneras de entrar. Yo creo que la primera vez que viste un pie y te emocionó, yo creo que también entraste en ella, o sea, y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que hay varias virginidades, yo creo que... Por supuesto, por supuesto. Y no dejas de aprender y de perder virginidades muchas veces. Es lo bueno de la vida, es ganar y perder a la vez. La verdad que sí. Pues me alegra mucho haberte recibido aquí, Álvaro, porque ha sido muy lindo este testimonio. Espero que vuelvas. Muchas gracias. Yo también espero volver un día de menos caos. Estás siempre bienvenidísimo. Muchísimas gracias. Y un gran beso. Hasta pronto. Adiós. Era Sexofonía, Contrabanda FM 91.4. In the morning, I'm your testimony. Afternoon, you sing my sinfonia. In the night, you listen to my saxophonia.